En Rock FM, El Pirata y su banda. Gonzalo se tomaba el primer café de la mañana y nosotros te poníamos a Café con Leche Lenny Kravitz. Así estamos arrancando este miércoles 9 de septiembre, en el que toda la banda te saluda. Buenos días, Sayago. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Por qué te ríes? Riéndome contigo, pirata. ¿Por qué? Flipo cada día. Bueno, pues Lucía, pues tú no sabes que pirata se hace una prueba de coronavirus todos los días. Se hace todos los días, todas las mañanas. Pues él se coge unas patatas fritas, se las come, y entonces si le saben a patatas fritas, dice, pues ya está, no lo tengo porque no he perdido el gusto ni el olfato. Entonces es su prueba diaria por la mañana. Y ayer le viene, es que me estaba haciendo la prueba. Digo, ¿qué dices de la prueba? Dice, me hago todos los días, me como unas patatas fritas. Pero bueno, pirata. Si no le pierdo el sabor, es que estoy bien. Porque dicen que uno de los síntomas del trotamirus es que pierdes el sabor. Entonces, sí, el olfato y el sabor, sí, el gusto. El gusto, efectivamente. Así que estaba ahora probando mi tostada, sí. Yo digo haciéndome la prueba del pirata también. Muy tostada, bien. Sabe que no he perdido el gusto. Madre mía, vaya dos. ¿Y tú, Lucía, cómo vas en este miércoles? Cuenta. Muy bien, muy bien. El lunes, pirata, ¿sí?, lanzamos el Rock FM 500, que ya se puede votar en la web de rockfm.fm. Tienes toda la razón. Pues he visto en el Instagram de Rock FM que Antonio Resines, el actor, ha votado por Rock FM. Ya, sí. Ha votado por Rosendo, por Maneras de Vivir, pero es que lo que más me ha gustado... Sí, es que es muy de Rosendo el Resines, sí, perdona. Sí, es verdad. No, es verdad. Que aparte de eso, es que sale en el vídeo abrazando un balón de rugby y al final dice ¡viva el rugby! Y eso me ha hecho mucha ilusión porque yo también soy muy fan del rugby. Muy fan del rugby, es un deporte que, oye, que no está tanto como el fútbol y hay que darle ahí cancha. Vidita, pues nada, que sí, se lo dé Resines. Me ha hecho ilusión. Eso. ¿Y tú qué tal? Yo llevo no sé cuántas horas riéndome yo solo, porque ayer estaba yo cocinando y de pronto me suena el teléfono. Patatas. Y no, estaba haciéndome un salmoncito a la plancha. Ay, y entonces rico. De pronto me suena el teléfono y todo mi respeto por los operadores, que son gente que se busca la vida y que yo, sabéis que los trato con mucha educación y mucho respeto. Sí. Pero esto no era un teleoperador, era una grabación, era una máquina. Y entonces dice, le informamos de un evento gratuito en Talavera de la Reina el próximo día, no sé cuánto, no sé qué, y entonces le invitamos a un masaje gratis a usted, a su pareja, y entonces usted no tiene que pagar nada, solo tiene que rellenar un pequeño comentario, y entonces si usted rellena el comentario, pero sí, lo seguro, le regalamos un secador, y entonces empieza a contar lo que tiene el secador y lo que hace el secador, y yo entonces le digo que yo no vivo en Talavera. Y entonces vuelve a empezar. Les informamos de un evento gratuito en Talavera de la Reina el día de... Y entonces, claro, yo ya le pillo el punto de que es una grabación, es una máquina y que tiene un sensor que cuando algo le dice, vuelve a empezar. Y entonces yo le digo, ¡que no vivo en Talavera! Y volví a empezar. Y otra vez. Y yo descojonado de risa. Y el otro allí contando lo del secador. Y yo, ¡que no vivo en Talavera! Y volví a empezar. Y ya le colgué, porque si no, no acababa con el secador. Todo el día, sí. Pero te has quedado sin secador. Efectivamente, lo que me pude reír, de verdad. ¿Qué técnicas de venta tienen últimamente a las cuales le sacamos partido y nos reímos, como a casi todo? Vamos a por ello, rock y diversión. Buenos días. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Lo dicho, confirmado, o al menos informado oficialmente, el 5 de junio del 2021, Guns N' Roses en Sevilla. Son las 6 y 21 minutos de la mañana, aquí nos tienes, buenos días, bienvenido a Rock FM, El Pirata y su banda te saludan y te quieren contar algo, ¿a que sí? Sí, porque hace poco leí un tuit que se hizo viral y en el tuit una chica contaba que su abuelo, cuando su abuela se enfadaba con él, apretaba las tapas de los botes para que la mujer tuviera que pedirle que se los abriera. Y entonces así volvían a hablar, me parecía. Acercamiento obligado, qué buena estrategia. Claro, es una forma de buscar una reconciliación con tu pareja muy útil, oye, y práctica también. Y os voy a contar por qué yo también tengo mi truco, ¿no?, para reconciliarme con Alberto. Sí, cuando estamos enfadados. ¿Cuál es? Le escondo las cosas. Escondo la ropa, el colacao, el corta uñas, la maquinilla de afeitar, pues varias, ¿no? Primero se vuelve loco, buscando. Claro. Claro, todo claro. Por no venir a preguntarme. Claro, ella se lo conoce. Y cuando viene, le digo, ¿ves? Si es que no puedes vivir sin mí. Claro. No encuentras nada. No te encuentras a ti mismo. Y entonces ahí ya empiezan las risas, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y te vuelves a hablar. Oye, está bien, es una forma de... ¿Vosotros hacéis...? Qué pillina, ¿no? Por no decir otra cosa. Oye, no, es una forma de reírse un poco en la relación también. Que cada uno, que cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad, Sayago? Sí. Hombre, ya te digo. ¿Vosotros hacéis cosas absurdas por reconciliaros así con vuestra pareja? No sé. Yo hice una vez una historia, me estoy acordando. Una vez grabé un spot para una marca de guitarras, para redes, no para televisión ni nada de esto, no para redes. Y entonces hice amistad con unos tunos. Y entonces un día, sí, con unos tunos, y hay una foto mía por ahí enrulando con guitarras de aquella. Bueno, total, que hice amistad con ellos. Y entonces una vez tuve un movidón, más bien tirando a gordo. ¿Y sabéis lo que hice? Que llamé a los tunos para que fueran a cantarla a la chica debajo de la ventana. Sí. Y además les dije que si podían hacer algún tipo de adaptación más rockerilla a sus cosas y tal. Y entonces a clavelitos, ¿no? A clavelitos. Sí, sí, sí. Y entonces hicieron lo que pudieron. Lo que pasa es que la cosa fue a peor. Y entonces tuve luego más bronca. Primero por la bronca que teníamos y segundo por hortera, por llevar la tuna. Pero también empezaron las risas, como dice Lucía, porque la postal era de cine, los tunos y yo con ellos. Y entonces empezaron las risas y ya llegó la reconciliación. Qué grande. Pues yo estaba pensando, pero así, porque yo con Davinia, la verdad que no, enseguida se nos pasa, pero la cosa más absurda que yo he hecho por reconciliarme con una pareja, si recuerdo, de adolescente. Pues nada, pues eso, que hubo una discusión y tal. Y entonces corté un ramillete de flores, ¿sabes? De 17 años o así. Y se lo di a mi colega, al Molécula. Digo, oye, llévale esto a mi ex. Dile que esto ya verás tú cómo viene a hablar conmigo y se reconcilia y tal. Y entonces el Molécula se lo llevó, pero se lo llevó a otra ex anterior. Pero bueno, ¿cuántas exterías? No, porque él no sabía. Y entonces me vino la otra y dice, ¿esto a qué rollo viene ahora, después de tanto tiempo y tal? Y claro, dije, Molécula, ¿a quién cojones ha sido? Dice, yo qué sé, yo no sé tus rollos, tío, a mí me han liado, yo qué sé, yo he ido y ya está. Con lo cual me salió el tiro por la culata y me quedé a dos velas, nunca mejor dicho, ni con la una ni con la otra. Fíjate tú. Algún día nos explicará por qué a ese amigo tuyo le llamabais eso. El Molécula. Era muy chiquitín. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino hablando de Lani Pavlovich. ¿Quién es? Es una mujer de 33 años que es educadora sexual. Bien, pues Lani, durante la pandemia, se está dedicando a, atención, aconsejar a sus clientes masculinos sobre cómo mejorar sus vidas amorosas en base a la forma y el tamaño de su miembro viril. O sea, flipa. Vamos, que ellos le tienen que mandar fotos de lo que tienen entre las piernas y ella los valora. Entonces, en base a la foto les da consejos posturales y más cositas. ¿Cobra? Sí. Pues claro que cobra, 30 euros la foto enviada. Encima, o sea, te pida un fotopene y te cobra. Muy bien, pues fíjate, si lo valora como si fueran vino, más de uno le va a parecer peleón y cabezón. Sí. Como una carta, igual. O puede decir, este pene es del 64, del mismo año que Rocco y Freddy. Buena cosecha. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 6:40 de la mañana y ahora llega una persona que no para de hacerse preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Habré apagado el horno? Ese es Sayago, que viene con su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver las cosas y las cosas de la vida y eso. Sí, tienes razón, me hago muchas preguntas pero no tengo respuestas, así que vamos a empezar diciendo que un español puede tropezar varias veces con la misma piedra, pero jamás volverá a un bar donde le pusieron una cerveza caliente. Y esto es matemática pura. Sí, eso es cierto. Así son. Pues mira, una que te va a gustar, pirata, que va mucho contigo. Apúntate a natación. No solo harás ejercicio, sino que beberás los 2 litros y medio de agua que te recomendó el médico. ¿verdad? Cierto. Cierto. Cierto. En la piscina. Y una más. Deberían inventar una aplicación para ligar que te haga quedar sin que te des cuenta con tu mujer. Tinder sorpresa. ¡Tachán! De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 11 minutos de la mañana y aquí nos tienes contándote cosas que pasan en el mundo del rock. Hoy, 9 de septiembre, miércoles, en Carnaby Street, en la ciudad de Londres, se inaugura la primera tienda en el mundo de los Rolling Stones. Oh, fíjate. No podía estar en otro sitio, ¿eh? Carnaby Street. En el mítico, en la mítica Carnaby Street. ¿Lo conoces, Lucía? Sí, yo estuve viviendo en Londres, es una de mis calles preferidas. Sí, sí, es una calle que pasó a la historia porque ahí estaban en los 60 todas las boutiques modernas donde los grupos iban a vestirse, donde había mucho ambiente y donde también había oficinas de manager de bandas que estaban en auge, ¿no? Y además al lado, la calle hace esquina con Wardour Street, que es donde está el mítico Marquee, con lo cual era una zona absolutamente frecuentada por la modernidad, por los hippies y por la gente del rock en aquellos tiempos. Pero han tardado, ¿no, pirata? O sea, fíjate tú, la edad que tienen los Rolling y abren su primera tienda de merch. Ya te digo. Sí, bueno, pero esto sabemos que están haciendo todo tipo de negocios constantemente. Sí, o sea, que... No te digo. Pero me parece muy pintoresco, me parece muy entrañable el hecho de que hayan elegido la mítica Carnaby Street, que fue uno de los centros neurálgicos de la música británica en los 60, para inaugurar allí su primera tienda. Pues hoy abre con ropa de diseño exclusivo para las tiendas, con ediciones de los discos de los Stones hechas exclusivamente para las tiendas, con un montón, evidentemente, de productos, todo muy pensado, todo mucho marketing y todo mucho mucha encuesta de negocio, todo muy pensado para que evidentemente sean un éxito. Los Stones abren su primera tienda hoy en Londres, en la mítica Carnaby Street. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino en Brasil, las noticias, donde han tenido una idea buenísima que además ya están llevando a cabo. En los estadios, como no hay público, para que los equipos se sientan arropados durante todo el partido, están contratando DJs que se ponen a pinchar en las gradas. En el Palmeiras, por ejemplo, el club más exitoso del fútbol brasileño con sede en Sao Paulo, el DJ se llama Marcos Costi y cuenta que cuando el Palmeiras ataca, sube el volumen. Y además de música, hombre, también tienen efectos de sonido. Le van metiendo ahí. Sí, sí, muy para guapo. Animar, para bueno. ambientar a los jugadores y los masajistas y los árbitros y eso. Bueno, yo muy recientemente, antes de ayer, hice una proposición parecida. Os cuento. Verás, hay un grupo de heavy clásico de este país que se llaman Tierra Santa, una grandísima banda, son de La Rioja. Y entonces, bueno, entre otras muchas cosas, en su momento hicieron una adaptación a su música del poema de Espronceda, la canción del pirata, ¿no? Bueno, pues ahora Tierra Santa, hace unos meses, pocos meses, hicieron el himno del Logroñés, del equipo de fútbol de la capital, de Logroño, ¿no? Y entonces yo el otro día oficialmente presenté la idea, presenté el proyecto de que cuando la pandemia pase y los estadios vuelvan a coger gente, va el pirata de Rock FM y presenta a la banda y que la banda toque en directo en el estadio el himno del Logroñés, claro. Qué bueno. Y entonces parece ser que está bastante, ha sido bastante bien acogida la idea, y lo único que hay que esperar es que vuelva la normalidad absoluta, y entonces es posible que lo hagamos, pero vamos, es algo parecido a lo que están haciendo estos DJs en Brasil. Y volveremos a escuchar eso de Rock en las Gaunas. Por fin. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 7:44 minutos de la mañana, ¿cómo va por ahí? Ya sabes que abrimos a las 6 y nos vamos a las 10, siempre en directo. Rock y diversión con el pirata y su banda. ¿A que sí, Sayagón? Sí, además vengo a hablar un poco de arte urbano, porque hay uno nuevo. Urbano. No es que sea muy nuevo, pero vamos, que yo lo he descubierto hace poquito, y es pintar sobre los cristales sucios de los coches. Se llama Dirty Car Art. Y no es coña, han surgido artistas que aprovechan el polvo de los parabrisas para pintar verdaderas obras de arte, que usan los bastoncillos y hay artistas con centenares de miles de seguidores en las redes. Pero claro, es un arte efímero. Y esto me ha hecho recordar otro arte más antiguo, que pues, los que usábamos los cristales sucios de los coches, y se llama la Dirty Car Poesía. Esas frases, sí, sí, esas frases ingeniosas que escribíamos en las lunas de los coches llenas de mierda, ¿verdad, pirata? Algunas te habrán escrito a ti. Claro, sí. Pues mira, he rescatado unas cuantas que se han publicado en las redes. Y mira, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que es: Dios hace milagros, pero no lava coches. De forma más esto sutil, es cierto, ¿no? Límpialo. Sí. Luego hay uno un poquito más picantoso que decía: ojalá mi novia fuera tan guarra como tu coche. ¿Sabes? Este es un poquito, sí, ¿sabes? Un salidillo, sí, ahí, sí, sí, ahí hay que ver. Pues fíjate, más frases que se han puesto poéticamente en las lunas de los coches llenas de mierda. Gracias por ahorrar agua, el planeta te lo agradece. Los sucios somos así, pensamos en el planeta. O mira, hola, soy Joseba, llámame, es para una cosa. Porque lo tuyo ya ni con agua ni jabón, hay que cambiar la luna directamente. Pero esta me ha encantado. Mira, una frase ingeniosa que escribíamos en las lunas de los coches llenas de mierda le ha pasado también a nuestro técnico de sonido, Pablo de Gaito Vargas, que me la comentó. Y es la frase: no lo laves, siembra papas. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos a por el primero. Guillermo, desde Morón de la Frontera. Ahí viene. Los dos colegas que se encuentran después de años sin verse, dicen otro: ¿y yo cómo te vas? Y dice: pues bien, tío, me hice músico y pues tengo ahí un montón de cositas, estoy tocando en el metro rollo underground, también tengo unos bolos con unos colegas, estoy grabando un disco sin ánimo de lucro con otros amigos y me salen cositas. Pues nada, tío, la música, se vive de la música. Yo bien, bien, ¿y tú qué tal? Dice: pues yo igual que tú, nada. Irónico totalmente. Ya te digo. Nada de nada. Juanjo, Juan José desde Sevilla mandó este chiste. Alto, policía. Gordo, fontanero. Gordo. Y cuando me agacho se me ve la raja al culo. Y Jesús Miguel de Pamplona también hizo lo suyo, también hizo lo propio y mandó su chiste. Dice que están dos amigos en el bar y le dicen a otro: Manolo, vaya cara, qué mala cara tienes, ¿qué te pasa? Y, joder, mira, es que desde que me separé duermo fatal. ¿Y qué ha pasado? ¿Que piensas mucho en tu mujer o qué? Dice: no, que va, que es que se ha llevado la cama. ¿Cómo lo veis en el día de hoy, Sayago, Lucía? A mí me gusta el gordo fontanero. A mí también, el de Sevilla. El segundo. Sí, sí, el Juan de Sevilla. José de, sí, Sevilla. ¿Le damos eso, la gorra? Claro. Hecho. Juan José de Sevilla, te va a llegar una gorra de Rock FM, diseño exclusivo de Rock FM y con nuestro logotipo bordado con hilo de Montoro, provincia de Córdoba. Y a ti te puede llegar otra gorra si te lo curras y me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Si me mandas el chiste y no consigues la gorra, al menos conseguirás que durante un tiempo alguien se ría con tu chiste y colaborarás en aquello de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 12 minutos de la mañana en este miércoles 9 de septiembre. Aquí está toda la banda funcionando. Hay una noticia que quiero daros, Sayago, ¿sí? Lucía, que me apetece mucho por varias razones. Bueno, sabéis que hay en el mundo pues, diferentes hoteles dedicados a agentes del rock. Por ejemplo, en Liverpool hay un hotel que se llama Hard Nights, como uno de los álbumes de los Beatles. ¿No? Por ejemplo, fíjate, pirata, perdón, es que en ese hotel estuvo un amigo mío. ¿Sí? Y dice que en la entrada hay un submarino amarillo en la recepción que funciona como máquina de música. Súper guapo. Metes el duro y sale una canción. Sí, yo no le conozco, pero, sí. Sé que existe. Bueno, y luego en Ibiza hay un hotel que tiene una suite dedicada a loquillo. En fin, hay varios hoteles en el mundo que esto. Bueno, pues hay una noticia que viene de Teruel, que allí parece ser que casi nunca pasa nada, pero en estos momentos sí que ocurre. Ahí en Teruel hay un pub dedicado a una banda, y es el mayor pub dedicado a una banda de rock que hay, a esa banda. banda que hay en el mundo. Y bueno, el dueño de ese pub, Miguel Ángel Labrador, es tan fan de ese grupo que ahora ha abierto unos apartamentos también temáticos con ese grupo, y además los ha puesto en el centro de Teruel, o sea que no están en ningún sitio raro. Bueno, se llaman Los Apartamentos One, como una de las canciones de ese grupo, ¿no? Y bueno, pues tiene 7 alojamientos decorados con cosas de la banda a la que él idolatra. Por ejemplo, tiene 2 áticos que se llaman como las más importantes giras del grupo, y en fin, todo está en función a esa banda de la que Miguel Ángel es súper fan, y está, insisto, en el centro de Teruel. Así que qué suspense, qué intríngulis con la banda. Habrá que nos vamos un día a Teruel y lo disfrutamos. ¿De qué grupo es? Bueno, pues desde el que va a sonar después de que la Publi nos acompañe durante unos minutos. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. 9 de septiembre, ¿qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Te lo vamos a contar ahora mismo en la Rock Efemérides. En 1972, un 9 de septiembre, Slade llegan al número 1 de las listas británicas con Mama Well, I'll Crazy Now. Era Sayago el arrasador constante de Slade en aquellos tiempos. Ahora mismo, no sé si otros temas de Slade llegaron al número 1, solo recuerdo, y lo recuerdo en primera persona y por experiencia propia, que sonaban en todas partes y era un auténtico suceso. Grandes Slade. Bien reconocido. Señor. Pues hay otra rock efeméride que a mí me hace un poco de gracia. En 1992, tal día como hoy, Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, durante los premios de música y video de MTV, pues tira el bajo para arriba al cielo y se pega una piña en la cabeza que, claro, se queda trastocado. Encima, el Kurt Cobain, que no sabía qué pasaba, le pegó una pata en el culo, ¿sabes? Me dijo, ¿qué hace, muchacho? Y claro, el propio... que dice, es que se fue el sonido y yo hice, pues tiro el bajo para arriba y claro, le cascó en toda la cabeza, claro, normal. Bueno, pasaron muchas cosas esa noche en los premios de la MTV en la Universidad de UCLA, aparte de que Novoselic se quedó inconsciente porque se le cayó, como tú contabas, pero también fue la noche en la que hubo una movida muy gorda entre Axl Rose y Kurt Cobain por la chica, porque se pusieron a discutir las parejas y casi llegan a las manos estos, y luego también fue la noche en la que Nirvana, por aquello de que no estaban de acuerdo con la ceremonia y con todo el mogollón que había allí, mandaron a un tipo vestido de Michael Jackson a recoger uno de los varios premios que les habían dado, así un poco como sorna con aquello. Bueno, y un 9 de septiembre de 1956, el año que yo nací, Elvis Presley salta a la fama tras aparecer en el programa estadounidense El Show de Ed Sullivan, y da la curiosa casualidad, Sayago, de que Ed Sullivan unos meses antes le propusieron que tocara, que cantara Elvis Presley, y dijo que no era un cantante para verlo en familia como era su programa. Pero ¿saben lo que ocurrió? Que Elvis se fue a otros programas, salió en otros programas, y viendo la que se liaba en otros programas cada vez que salía Elvis, entonces le volvió a llamar, y fíjate, le dio $50,000 de la época de 1956 por 3 apariciones. En la primera de ellas, en el show de Ed Sullivan, Elvis Presley consiguió una audiencia de 60 millones de personas. Toma 60 ya. Millones de personas, Sayago. Evidentemente, este fue uno de los pepinazos. Elvis ya estaba impulsado, pero este fue uno de los pepinazos que le pusieron en la estratosfera al rey del rock and roll. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar en Alemania, donde se está llevando a cabo el concierto más lento del mundo. Flipa, 639 años es el tiempo que llevará a realizar una obra del americano John Cage en una iglesia de Haldensbank, ¿vale? Es brutal. La primera nota de este concierto se tocó en el año 2001 y la pieza está programada para terminar en el 2640. Flipa. Y atención, que aquí viene la actualidad, porque este fin de semana por fin se ha cambiado de acorde. ¿Qué te parece? No había sucedido desde el 2013. Bueno, la iglesia hasta arriba, para escuchar el cambio de acordes. Sí, sí, sí, sí. Siete años tocando la misma nota y ahora por fin cambia de acorde. Eso es lo que se llama improvisación. ¿Que sí? Sí. Total, vamos. Total, rapidita. Pues ya verás cuando acaben de tocar después de 600 años y el público grite: ¡Otra! ¡Otra! ¡Que hagan un hit! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El explosivo Kid The Faith de Bon Jovi lo uso para recibirte a esta hora de la mañana, 8:43 en este miércoles de septiembre. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde Sayago quiere decir algo. Sí, porque ya, bueno, ya sabéis que están volviendo los niños al colegio por primera vez desde la pandemia, han pasado muchos meses y esperamos desde aquí que vaya todo muy bien. Pero creo que esto es un buen momento para hacer un clickbaiting, ya sabéis, esos ciberanzuelos típicos de internet, los titulares llamativos para que cliques y luego te decepciones con lo que hay dentro. Sí. Bueno, pues el clickbaiting sobre la vuelta al colegio podría ser algo así como: conoce el escobite. La versión del clásico juego que permite mantener la distancia social. Unos niños se esconden y nadie va a buscarles. Ay, pues. O también otro clickbaiting de esta vuelta al cole podría ser: estudiar inglés cuando no se puede viajar y otras siete asignaturas desfasadas. La número 5 te sorprenderá. Chan, chan. O el hombre de la mascarilla de hierro y otros 8 libros renovados que puedes leer este curso. Más clickbaiting de esta nueva vuelta al colegio podría ser: toser en el chopper, la genial solución para que no te roben el bocadillo. Esos truquitos. Esa grande. Y otro ciberanzuelo, otro clickbaiting para esta vuelta al cole podría ser: challenge, metemos a 20 personas en un aula en época de rebrote. Spoiler, sale mal. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, chicos, con la fascinante historia de Yasuke, descubierta no hace mucho. Yasuke ha sido el primer samurái negro. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, fue durante el Japón feudal del siglo XVI, medía casi 2 metros y le llamaban el gigante africano. Claro, tengamos en cuenta que la altura media de un hombre en el Japón de entonces apenas sobrepasaba el 1,57 m. Entonces, claro, veían a este hombre que medía casi 2 metros y negro, flipaban. Claro. Y que sepas que han existido, ¿eh? Y triunfó, además. Vamos, nos ha fastidiado, hombre, que triunfó. Era el mejor ninja, sobre todo de noche. Él se ponía delante y los demás ninjas detrás, todos los japoneses ahí apilados. Y seguro que era experto en artes marciales. Solo que al cinturón negro lo llamaba cinturón color carne. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Puede ser un momento grande en el Rockmaster en el día de hoy, porque Luis Salgado, si mantiene su podium de Rockmaster, además conseguirá 2.000 euros. Tela marinera. Nunca mejor dicho, porque es de Coruña, Luis Salgado. Andrés Panalba, de la línea de la Concepción, también tela marinera. Aspirante, buenos días. Buenos días. Venga, vamos a por ello, ¿eh? A por ello, a hierro. Vale. Oye, no he saludado a Luis Salgado en persona, pero lo hago ahora mismo. Luis, que se me pasaba saludarte. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Venga, mucha suerte. Aquí estamos. Venga. Aquí estamos, como anoche, que no cenamos. Venga, Sayago, reglas del juego, que empezamos ya mismo. Pues nada, ya sabéis que vamos a sortear 100 pavos, que se los llevará el que gane, el que más aciertos tengan estas preguntas del mundo del rock que lanza el pirata, y que Luis Salgado va a comenzar respondiendo por ser el actual Rockmaster. Claro. ¿Durante cuánto tiempo será esto? Pues 90 segundos más tensos que Chucky, el muñeco diabólico, viendo un especial de Mari Carmen y sus muñecos. Así que dicho todo esto, Delgadito Vargas, pon el tiempo que empezamos. Ya. Acaba el título de este tema de Metallica, Seek and Fin o Seek and Destroy. Seek and Destroy. Muy bien. ¿Dónde se formó Whitesnake? ¿En Inglaterra o en Estados Unidos? En Inglaterra. Sí. ¿Qué animal aparece en el logo de Queen? ¿Dos leones o dos serpientes? Dos leones. Dos leones. ¿Eric Clapton estuvo en Genesis o en Cream? En Cream. Correcto. ¿Cuántas veces ha cambiado U2 de cantante? ¿Ninguna o 4? Ninguna. ¡Ninguna! ¿De qué banda dijo Chuck Berry que le recordaba a él mismo porque solo sabían tocar 3 acordes? ¿Lo dijo de los Ramones o de Deep Purple? De los Ramones. ¡Sí! Foo Fighters se formó en 1982 o en 1994. En 1994. En el 94. En el disco Back of Soul de Iron Maiden, ¿quién es el cantante? ¿Paul Di'Anno o Bruce Dickinson? Bruce Dickinson. Muy bien. ¿Cómo se llama el actual batería de Guns N' Roses? ¿Steve Adler o Frank Ferrer? Frank Ferrer. Sí. ¿Dónde dieron Sex Pistols su último concierto? ¿En el Winterland Ballroom de San Francisco o en el Cavern Club de Liverpool? En San Francisco. Sí. ¿Qué disco de Mago de Oz es una trilogía? ¿Finisterra o Gaia? Gaia. ¡Gaia! Y ahí acabó el tiempo. Sí, porque Luis ha vuelto a lo que nos tenía acostumbrados, y esa que te ha hecho 11 preguntas, 11 respuestas acertadas, y no ha dejado, vamos, ni que juegue Andrés desde la línea de Concepción, con lo cual le va a tocar volver a participar, y Luis se alza con 2.000 pavos, pirata. El pleno absoluto para el Rockmaster consigue la cifra importante, mágica y psicológica de 2.000 pavos, y sí, y a Andrés le sugerimos que vuelva a concursar en el Rockmaster, porque evidentemente no ha tenido opción de hacerlo. Mañana volvemos con el concurso. ¿Qué pasará? En 24 horas lo sabemos. En Rock FM, El Pirata y su Banda.